sanitarios. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, de este nuevo martes de margaritas, estamos ya en el programa número 19 y con casa llena. Muy buenas noches, de Dios, qué gusto poder estar nuevamente en un martes de margaritas lleno de Mars, de colors y ahora de sexualidad. Como siempre, ya venimos abarcando este tema desde hace rato y vamos a dar a continuar. Claro, no sé por qué tienes tú con este tema, amiga. ¿Qué sabré yo? ¿Qué fijación hay con esto de la sexualidad? ¿Qué tan cercano estará a nosotros para hablar todo el tiempo de esto? No sabemos. Y esa justamente es una de las preguntas que el día de hoy nos van a acompañar a respondernos y a contestarnos también las dos cosas, los dos verbos conjugados en un mismo programa. Así de sorpresivo es. El día de hoy nos acompaña Sofía Argüello Pazmiño. Ella es doctora en sociología del Colegio de México, actualmente es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, y también está con nosotros Diego Olmedo, él es maestrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, comunicador, él investiga temas de políticas públicas, construcción de prácticas y sujetos, opinión pública, representaciones, género y sexualidad. Bienvenidos, chicos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por invitarme. Ya vamos a irnos animando, ¿sabes? Ya tranqui. Claro, a veces esto de tener un micrófono al frente nos pone nerviosos, pero yo les tengo una sorpresa. Aparte de tener un micrófono al frente, tenemos también, o ya no tenemos, sí, arriba, tenemos una cámara para que nuestros amigos que nos puedan ver a través del streaming comenten y digan quién está presente en la cámara, no mentir. Ya saben, si es que quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en su fanpage o página de amigos. También pueden conectarse a la radio de la Casa de la Cultura a través de su aplicación, que le encuentras como Radio Casa de la Cultura High Definition o www.radiocce.com. Así que ya saben, con ustedes, bienvenidos al nuevo Martes de Margaritas. Vamos con una canción y empezamos con el tema así de lleno y directo. Escuchamos Abajo Fondo con el tema Lluvia y regresamos ya con la presentación de nuestro tema. Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Estamos muy lejos de Dios. Todos saben todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, y todos esperan. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y ya estamos de vuelta con más Martes de Margaritas. Y bueno, junto a nosotros ya les habíamos presentado a nuestros invitados, Sofía Argüello y Diego Paz. Sofía Argüello Pazmiño y Diego Olmedo, ya me trabé. Vale. Bueno, está, pero para soltar los nervios en este día tan caluroso que ha sido, es momento de un martes de margaritas y relajarnos para poder hablar de este temita que hemos venido estudiando, valga la redundancia del tema, que se llama Estudiando la Sexualidad. ¿Cómo así, amiga? Bueno, a lo largo de todos estos programas, bueno, los tres últimos programas sobre todo, hemos venido desarrollando mucho el tema de la sexualidad, de las percepciones que se tienen en cuanto al cuerpo, en cuanto a las prohibiciones que se han dado, en cuanto al manejo de la sexualidad, de la ciudadanía como tal, y en base a eso, y aprovechando que mañana también va a haber un foro en la Flaxo, que se llama La Sexualidad como Objeto de Estudio, decidimos pues invitar a la gente que está con nosotros, que son gente que va a participar en este foro, para saber de qué mismo se trata esto, o sea, por qué la sexualidad de repente se vuelve un objeto de estudio. Y para eso hemos traído este bonito programa y preparado, pensando, en principio, ¿qué es esto de la sexualidad? Tan ligada a uno, tan común, tan cercana, ¿pero qué será? Sofía, ¿tú nos puedes ayudar un poco a dilucidar esta inquietud? Bueno, esa es una pregunta, la pregunta del millón en tiempos tan álgidos como estos, en donde efectivamente siempre se quiere controlar y regular la sexualidad. Pero yo sí quiero volver a esta frase que ya parece como un estribillo, pero que es importante retomar, de pensar la sexualidad como una construcción social. ¿Ya? Aunque esta frase sea totalmente peyorativa para muchos, en muchos contextos, sobre todo cuando se piensa en la construcción de derechos y políticas públicas, porque sí es súper claro anotar esto de que la sexualidad es una construcción social y que históricamente ha estado construida de distintas formas, de distintos puntos de vista. Diego, ¿qué nos puedes decir alrededor de la sexualidad? Creo que es una parte muy importante de nuestra vida como individuos y dentro de una sociedad. Creo que es interesante porque despierta muchas pasiones, es un tema que despierta el interés de varios campos de la ciencia y también del mismo poder, ¿no? Creo que, como decía Sofía, es un espacio que se trata de regular muchas veces en favor del propio Estado o del propio poder, ¿no? Y claro, es que la sexualidad nombra, designa, delimita, fija, establece formas de actuar dentro de una sociedad cuando nosotros somos unos cuerpos súper lindos, portadores de cierta genitalidad. Entonces eso va a decir qué somos y qué no somos dentro de esta construcción social que decía Sofía, que no es solamente esta idea que nos libra de todas las preguntas, ¿qué es el discurso? ¿Es una construcción social? No, si nos detenemos a pensar, la construcción social es todo un armataje de ideas y de discursos que van configurando una forma de ser socialmente, que no es natural, que responde a un cierto tiempo, a una cuestión política, a una cuestión cultural, a una cuestión social. Y precisamente buscando la historia de la sexualidad, me encontré con Michel Foucault, que es historiador de las ideas, psicólogo, teórico social, filósofo francés. Es chévere. Es chévere, es un chéverísimo, hermano. Él fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y fue catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales y sobre todo por este su trabajo, Historia de la Sexualidad Humana. En programas anteriores, como ya les había dicho, hemos venido hablando sobre temas relacionados a la sexualidad, al cuerpo, al control, a las ideas que nos permiten pensar de una manera y no de otra estos elementos. Hemos indagado y curioseado por ahí ciertas prácticas sociales de regulación y de dominación de los cuerpos que han ido desembocando precisamente en la percepción de control que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre la sexualidad propia, ¿no? Como fue el debate de Plan Familia anterior. En esta parte del programa retomo brevísimamente las ideas de Foucault sobre la historia de la sexualidad para adentrarnos en este enigmático mundo que hasta hoy sigue siendo un punto de debate, ¿no? En su texto Foucault nos presenta un análisis histórico en donde se aproxima a los problemas teóricos que han supuesto el excesivo control sobre la sexualidad, especialmente a través del discurso que no solo se instituye como principal referente de regulación, sino que se fortalece como un argumento de uso normativo para crear precisamente el dispositivo de sexualidad que nos influye. Explica cómo los discursos transgresores, sinceros y visibles respecto a la sexualidad todavía presentes a comienzos del siglo XVII se transformaron en prácticas secretas, discursos reticentes o mojigatos, ¿no? Intervenidos siempre por el poder de la burguesía victoriana y que nos aqueja hasta nuestros tiempos. En los discursos sobre sexo están implícitos mecanismos de dominación ideológica para vigilar precisamente y disciplinar la expresión genuina de la sexualidad propiamente dicha. Cuando hablamos de sexualidad en nuestro imaginario, nos remitimos a lo aprendido en ciencias naturales, en biología o en los talleres de educación sexual del colegio, en donde el discurso científico de la sexualidad ha funcionado como un mecanismo de control sobre el sexo y ha multiplicado los sermones sobre lo prohibido. En este tipo de discursos se hace ya una separación entre el sexo y el placer, eliminando lo erótico de la sexualidad. Esto sucede sobre todo en la sociedad occidental, que a diferencia de las sociedades árabes o musulmanas o China, Japón e India, en donde lo erótico está implícito en lo sexual, ya que lo uno es intrínseco al otro, nuestra sociedad, la occidental, niega de alguna manera el goce, el placer y lo erótico de la sexualidad, la cual está vista siempre desde una mirada moral. Y la pregunta aquí es, ¿hay placer en saber sobre el placer? Precisamente por ello creció la necesidad de saber sobre sexo. Por ejemplo, y dentro de esto que dice la Aleja, yo aquí casual me pregunto, ¿cuál es el afán de este control sobre los cuerpos? Sofía. Bueno, yo creo que es importante lo que ustedes ya han dicho y es efectivamente poder controlar y regular en los cuerpos a través de estos binarios sexuales y de género, para poder mantener un orden social. Uh-huh. O sea, esto es súper importante porque hay que tomar en cuenta que todos estos discursos y estas prácticas lo que hacen es mantener el orden, porque tenemos que administrar esos cuerpos para que no se vayan para que no vayan siendo cuerpos abyectos y cuerpos distintos, y de esta manera poder mantener el orden en términos, por ejemplo, de la reproducción social. O sea, ahí los cuerpos de las mujeres son importantes porque son las mujeres las que se embarazan, las que paren, las que cuidan a las guaguas, y de ahí se crean un montón de imaginarios dentro de esta noción que ustedes ya han dicho que está totalmente, que es importante recalcar, que es naturalizar este orden social. O sea, uh-huh. Se naturaliza el orden social a partir de estas diferencias. Entonces, también uno puede decir y entender esta división entre lo público y lo privado. O sea, ¿por qué las mujeres tienen que estar encargadas del espacio reproductivo, de parir y cuidar a los guaguas y de cuidar el hogar y el espacio doméstico? Entonces ahí lo que se quiere es mantener el orden social. ¿Y de Claro, la respuesta a esto siempre tiene que ver con, precisamente con esta naturalización, de que como tenemos nosotros el aparato reproductor, es como nuestro deber, el deber ser, el ser paridoras y el tener que adentrarnos en este espacio que ha sido delimitado precisamente al papel de las mujeres, de lo que nosotras debemos hacer en esta sociedad, y ese sería nuestro papel únicamente. De Foucault, de la historia de la sexualidad, me parece interesante rescatar un elemento. Yo creo que no es correcto decir que la sexualidad está encasillada o que está controlada para que nadie pueda hablar de ella, ¿no? Más bien Foucault lo que propone es que, por eso se llama el libro La voluntad del saber, y es querer saber sobre sexualidad, y para eso él parte de la idea de que el sistema confesional cristiano sirvió para sacar un montón de detalles sobre la vida sexual de las personas en privado, y esos discursos luego se volvieron útiles para el Estado, se volvieron útiles para el poder. ¿Para qué? Para administrar poblaciones. Es interesante la función que tiene la sexualidad como dispositivo de poder, porque sirve para esto, ¿no? Cuando hablamos de políticas, hablaron de plan familia la semana pasada, están hablando de un ejercicio de administrar poblaciones. ¿Para qué? Para tener mano de obra útil. Obviamente la burguesía capitalista de inicio de la revolución industrial necesitaba mano de obra barata, tienes que administrar poblaciones, y creo que ese ejercicio se ve en otras actividades, como la medicina también, ¿no? También es enfocarse en el tema de la salud de la población para que no tengas que curar. Entonces, es una actividad que hace el Estado para desarrollarse, ¿no? Que es como su razón de ser. Y claro, en eso también yo quería como tomar uno de los pensamientos de Beatriz Preciado, cuando todavía no era Beto Preciado, y decía que este intento de la administración, del control, de este afán de controlar la vida en esta cuestión biopolítica, es como clausurar identidades y poner una oferta de felicidad única, que el ser humano es la única que puede desear y es la única que puede alcanzar. Y este sistema, esta felicidad, se ancla necesariamente a toda una estructura heteronormativa que ya hablamos la semana anterior, en donde te dice y delimita, como nos habían dicho ya los chicos, cómo actúa la mujer dentro de la sociedad, cómo actúa el hombre, cómo actúan para crear una familia, cómo actúan para seguir manteniendo a la especie, cómo actúan para poder, en esta idea de supervivir, que es una estrategia supernatural, la supervivencia, cómo se adecua un montón de cosas que los hacemos sin pensarlas, sin ser intencionales, son súper casuales también, pero que mantienen toda una estructura de vigilancia y control, que no necesariamente debemos tener como esta figura de Dios y que nos diga cómo debemos actuar, que en un momento sí estuvo, sino que son ya tan internalizadas en nosotros, que nosotros mismos decimos, no, esto no hacen las chicas, señor, cédame el asiento, por favor. Son cosas tan cotidianas que nos pasan todos los días, y que nosotros decimos, no, pero son las exageradas feminazis que están ahí tratando de luchar por cosas que nada que ver, es caballerosidad, eso es parte de un mundo respetuoso, pero no es cierto. Detrás de todo esto que hemos hablado, hay un montón de violencia, y en esta clausura de identidades hay un montón de negaciones, y hay un montón de cosas que nos niegan a nosotros una posibilidad de felicidad diferente. Y con esta reflexión, y siendo el tiempo necesario, nos vamos con otro tema musical. Escuchemos ahora Stereo Human Sea, en una banda ecuatoriana, con el temita Insaciable. ¡Ponte! Insaciablemente. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas después de escuchar a esta banda ecuatoriana Stereo Humans con el tema Insaciable, dada la oportunidad de este bonito tema, estudiando la sexualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, Sofía? Bueno, ustedes ya han retomado algunas ideas y creo que es importante un poco seguir explorando en esta noción de las estructuras sociales, porque efectivamente esta construcción de la sexualidad, esta construcción social de la sexualidad está dada en estructuras de dominación, en estructuras de explotación, en estructuras de desigualdades. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de cómo de se administra la sexualidad, se regulan los cuerpos, se naturaliza el sexo, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando es de formas de dominación y desigualdad en torno a la corporidad. Y creo que eso es como importantísimo rescatar, porque la pregunta ahí que debemos hacernos es cómo algo tan natural, entre comillas, como los cuerpos biológicos condicionan las formas de vivir socialmente. Entonces, nacer con pene o vagina ya te marca tu condición de ser humano para vivir socialmente. O sea, desde que estás en la barriga de tu mamá y te dicen es niño o niña, y si ves tu bisabuelito se pone triste porque vas a tener una niña y no un niño. Y dicen pobre. Pobre. O, que, pobre. O cuando los guaguas nacen y te dicen hay que comprar la ropita rosada, y eso pasa. O sea, en los hospitales hay la ropita rosada y la celeste. Cuando lo primero que hacen a los guaguas cuando nacen es ponerle sexo femenino o masculino antes que el nombre, porque muchos papás y mamás no sabemos qué nombre le vamos a poner, pero sí sabemos que es hombre o mujer. Entonces eso es súper importante señalar que la sexualidad se estructura en dinámicas que dominan, explotan de manera desigual los cuerpos y las vidas. Claro, y de una u otra forma van construyendo al subalterno, ¿no? Al diferente a mí, ya es menos que a mí. Por lo general les toca a las pobres chicas. ¿Por qué será? Bueno, tiene que ver con... Y también eso se acondiciona a los cuerpos mismos acondicionados desde el sexo, desde el color de piel, desde sus estructuras, o sea, desde todo te va condicionando a qué tipo de un ser humano eres, ¿no? Si eres un normal o un anormal, por ejemplo. ¿Cómo, Diego, tú te introduciste en el campo de la sexualidad precisamente para tomarlo como objeto de estudio? Justo me parece interesante que tiene todas estas estas visiones. Y justo conversábamos hace un rato que en el evento de que empieza mañana vamos a tener participantes de varias maestrías, ¿no? De tres: la de comunicación, la de ciencias políticas y la de género. Entonces es un objeto que se puede abordar desde varios ámbitos, desde varios campos del conocimiento. Pero además creo que tenemos como que distintas miradas sobre el tema, ¿no? Podemos ponerle el ojo sobre todo este asunto de controlar, de administrar, que es muy apasionante también. Creo que desde la perspectiva teórica hay mucho trabajo sobre eso y hay muchas cosas interesantes que siempre se encuentran. Pero también está la otra cara de la sexualidad, que creo que es la erótica, ¿no? El afecto, el amor, que en realidad es parte de eso, ¿no? La sexualidad es algo que nos hace como personas, por eso mismo, porque es una construcción social, un elemento muy importante para convivir en sociedad, y creo que la parte chévere de la sexualidad es eso, ¿no? El erotismo, todo lo que se dejó de lado en el conocimiento en el de acumular información sobre la sexualidad, se dejó de lado la parte importante que decías de India, de China, de los países no occidentales, digamos, ¿no? En donde se preocupaban por el arte erótico. El ejemplo más conocido seguramente es el Kama Sutra en la India, ¿no? En donde el placer no es un fin, sino es un fin en sí mismo, no es algo para administrar poblaciones, lo que se utiliza para vender un perfume o ropa, ¿no? Claro, como segmentar. Es interesante eso. Segmentación de marketing. O sea, que como decía nuestro expresidente, o sea, vos, hedonista, el placer por el placer. O sea, eso te gusta. Claro. Eso te gusta. ¿Qué diría Jesús ante tus declaraciones? Fuertes declaraciones. No. Y con esas fuertes declaraciones nos vamos a una pausa y volvemos con más Martes de Margaritas y el hedonismo del Diego. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identifica qué muestras de afecto son cariño y cuáles ya son abuso sexual. Caricias buenas y caricias malas. Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños. Muestra de afecto. Un señor me quiere acariciar a cambio de dinero. ¡Abuso! Ganamos el partido y todos nos abrazamos. Muestra de afecto. Un adulto me besa de manera extraña. Me dice que guarde silencio y que me va a dar un regalo a cambio. No hay que aceptarlo. Es abuso. No es un juego. Ponte pilas. Llama al 911. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Denúncialo. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Boca Pelo, Pura Boca. Lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 15 de junio, 19:30. Entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Boca Pelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos este martes de Margaritas aquí hablando sobre algunas locuras que están de más, de algunos economistas que hablan mucho, que ya estamos como un poquito silencio, o sea, deje respirar. Deje gobernar. Deje gobernar. Ya está fuera del juego. Vaya y... Y no sé, aprenda a tejer, cómprese un chal, no Disfrute sé. Disfrute su sexualidad. Disfrute su sexualidad, explore, ya, vaya a otro lugar. 10 años de haber estado como media panyagua a rato, o sea, ya es hora. Está de dormir, cachas, después de 10 años, de dormir. Si uno, un año de trabajo ya está agotadísimo, 10 años. Ya duerma. Con su perrito sexismo. Tómese un tecito de un algo, no sé, vaya, conozca... ¿Qué? Pimampiro, ya si quiero, hay esas cascadas que hay por ahí ocultas. Relájese. Tómese un tiempecito libre, o lo que usted bien pueda. Recuerden, amigos, que nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook Martes de Margaritas y también pueden escucharnos vía online a través del www.radiocce.com. También queremos agradecer a todas las personas que durante la semana se comunican con nosotros, que nos apoyan y dicen... ¡Qué chévere! Gracias por eso. Sigan compartiendo el programa, que si es que lo compartimos, más grande se va a hacer. Y recuerden que también nos estamos pensando como un espacio para que puedan comunicarse muchas ideas, muchos planes también, muchos eventos, muchos proyectos, muchos emprendimientos. Así que si usted tiene uno de esos, venga nomás. Con gusto le atendemos. Y continuamos con este tema sabrosón, que es la educación de la sexualidad, y cómo nos adentramos precisamente al estudio de la sexualidad, precisamente, por eso estamos aquí con nuestros invitados. Adentrados ya con nuestros invitados, Sofía Argüello Pazmiño y Diego Olmedo. Antes de eso también quiero dar un saludo a todas las personas que nos están likeando. Estamos con saludando a Nena Carrera, a Estela y a Tania María Tapia. Muchas gracias por esos likes, se les quiere un montón. Por cada like un beso, dice. Sí. Porque estás aquí hablando de la sexualidad. Sí, amiga, de coro. Es que ya después de que Diego indujo a esta cuestión del placer y del atismo, como que ya me pone cariñosa. Las mujeres al aire solo sirven para conversar cuando es tema de sexualidad. Un consultorio médico de cómo atender al esposo. O tips de cocina erótica. También. Para eso lo más es. Para eso estamos. Pero bueno, nosotros estamos rompiendo esa cotidianidad y continuamos con más. Les comentamos ya, precisamente para abarcar el tema ya más a profundidad, sobre el foro, el seminario que se va a impartir estos 3 días en Flaxo sobre la sexualidad como objeto de estudio. ¿Cómo podemos tomar la sexualidad como un objeto de estudio? Bueno, primero invitarles a todos y a todas a participar en este seminario de la sexualidad como objeto de estudio mañana miércoles, el jueves y el viernes en el Salón de Afiches de Flaxo Ecuador. Y esta invitación quiero hacerles porque efectivamente, como estábamos hablando en el break, es una iniciativa conjunta que recoge los trabajos de investigación de 9 estudiantes de 3 maestrías de Flaxo Ecuador, de la Maestría de Género y Desarrollo, de Comunicación y de Ciencias Políticas, con estudiantes que fueron parte de mis cursos que yo impartí en la Flaxo y que a mí me pareció importantísimo poder aprender a través de sus propios proyectos de investigación temas que se estaban planteando en términos novedosos y coyunturalmente importantes, como efectivamente esto de cómo el Estado está regulando la sexualidad a partir de sus políticas públicas, ya sea sobre el plan familia o el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es como un eje central, entender que desde las ciencias sociales, desde distintos ámbitos, podemos estudiar la sexualidad, y es más bien una invitación, lo dejo así entre puntos suspensivos para que vayan y nos visiten en la Flaxo, y es algo que ya lo hemos venido discutiendo en el programa, efectivamente un poco desnaturalizar y romper con estos esquemas en torno a cómo la sexualidad ha estado estudiada por distintas disciplinas históricamente que han seguido naturalizando e invisibilizando las desigualdades. Así que ya saben, amigos, si es que ustedes quieren ir a enterarse un poquito más de estos temas coyunturales y entender por qué, cuál es el afán, cómo lo hacen, vayan a Flaxo, están todos invitados, tienen 3 días para poder hacerlo. La Aleja va a estar ahí participando, así que vamos a ir con cartel en mano y algunas otras cosas. Con barra propia. Para decirle ya, pues amiga, endure. El miedo. Y bueno, cuando la Aleja decía esto de cómo se convierte la sexualidad en un tema de estudio, creo que es importante partir del inicio. Uno, en principio, tiene un cuerpo. un cuerpo por donde pasan todas estas cosas de las que hemos hablado, que tiene ya un sexo, que con eso le delimitan una forma de ser y actuar en el mundo. Y creo que eso es precisamente lo que nos ha llevado a conversar durante el martes de Margaritas muchos de estos temas también. Hacer un énfasis precisamente. Claro, hacer un énfasis porque uno, a ver, ya, ¿qué lugar puedes tener tú en principio cercano para poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, oye, yo soy distinto, o hagamos un algo diferente, sino el cuerpo de uno? Y desde el cuerpo de uno es desde donde estamos, como quien dice, militando precisamente para poder romper con estas estructuras que nos han ido, valga la redundancia, estructurando en una lógica o bajo un pensamiento normatizado, ¿no? Y que está ya legitimado a través de leyes, a través del Estado, a través de discursos y que están dentro de la opinión pública. Y con ese sentido también nosotros hemos tratado de llevar al campo de la radio estos temas que dicen, ah, puede ser un tema súper académico, qué aburrido. No, sino que es como, a ver, si el cuerpo es de uno, si todas estas cosas pasan por uno, entonces sí debemos aprender, como decía Sofía, estos mecanismos para desnaturalizar estas cosas que pensamos y nos cuestionamos todos, porque yo sí pienso que somos todos los que nos cuestionamos en algún momento, decir, no, ¿por qué funciona esto así? ¿Por qué mi hermano tiene más permiso para salir que yo? Y cosas tan chiquitas que al final, que viene desde lo cotidiano, que al final terminas tú aceptando eso. Es como que no, yo no salgo hasta tan tarde. Claro, o sea, yo no voy a salir sola, no voy a salir, no, esta falda va a provocar. Claro, como nos fuimos este fin de semana de paseo, fuimos 5 mujeres solas de paseo. Y fue una cosa la persona que nos llevaba no entendía eso de por qué son 5 mujeres solas. Como, a ver, en principio ya si somos 5 no estamos solas. Y en segundo es como, ¿por qué no? Y son esas pequeñas cosas que creo que también yendo a estos espacios como Flaxo, que aparte es muy bacán ir a meterse ahí, así usted no pertenezca o vaya nomás, para poder enterarse, uno va ahí y dice, ve cómo ha sido, qué chévere, qué alajo. Entonces, en base a esto mismo, ¿por qué es esta necesidad de hablar de la sexualidad en Flaxo? Bueno, desde Flaxo en este momento, pero porque esta necesidad de querer llegar y abarcar a mucha más gente, ¿no? Porque el verano empezó. Sí, porque el verano empezó. Pero también yo quiero como un poco resaltar que en la sexualidad en las ciencias sociales ha sido un objeto como subalterno de estudio. ¿Sí? ¿Ya? O sea, es como, ¿no es cierto? Esto que efectivamente decía el Diego, cómo está articulada al cuerpo, al placer, a las emociones, también la sexualidad, no ha sido como un eje importante de discusión analítica. Pero lo que vos dices es importante, o sea, porque todos los días, cotidianamente, vivimos formas de discriminación y violencia por los condicionamientos corporales. Entonces yo creo que lo que vamos a presentar en estos días como que recapitula muchas de estas evidencias a partir de distintos casos de estudio sobre estas formas en las que se reproducen las desigualdades naturalizadas por el sexo biológico. O sea, eso creo que es como súper importante, y es esta invitación constante de desnaturalicemos las desigualdades que nos cruzan los cuerpos. Y en este espacio de este seminario vamos a ver distintos puntos de vista, distintos casos de estudio que nos van a permitir problematizar estos temas. Por ejemplo, desde mi punto de partida para esto, creo que era súper importante el hecho de salir, o sea, si la sexualidad ha estado relegada y como siempre escondida y todo, es precisamente porque se la ha tratado de mantener lo más posible en esta esfera privada, en donde no se la puede hablar más que dentro del espacio íntimo, pero en ese espacio íntimo pasan muchas cosas por nuestros cuerpos, por nuestra sexualidad, que de verdad son un tema de una esfera pública, de políticas públicas, de control, y cuestiones que debemos abarcarlas, y precisamente es importante hablarlas desde un espacio público, desde la esfera pública. En esta distinción entre el espacio público y el espacio privado, creo que es interesante tomar en cuenta que la sexualidad, no solo en la sexualidad, más bien en todos los campos del saber o en los comportamientos humanos en general, me parece que hay cosas que están permitidas hacer y decir y cosas que no, y cosas que están que son aceptadas en el espacio privado y otras mejor dicho y que no serían legítimas en el público, ¿no? Y eso depende mucho de cuál es el espacio en el que se dicen las cosas o se hacen, cuál es el quién lo dice o quién lo hace, desde, digamos que mientras más conocida sea la persona, seguramente tendrá más credibilidad en lo que dice, ¿no? Es justo lo que decías hace un rato, de que este tema puede resultar muy académico y muy denso a veces, y es cierto, porque hay mucho trabajo teórico detrás de eso, y la gente puede alejarse porque no lo entiende, porque no le parece interesante, porque parece que está solo vinculado a lo biológico. Y creo que, no sé si en esa Sofía podría reflexionar un poco, y es que está como vinculado sexualidad y feminismo es malo. Claro, y se volvió y ese es un problema, ¿no? El feminismo está entendido como la antítesis del machismo, y eso que ver. Lo fregó completamente y se lo vincula con la sexualidad, no sé. Claro, y eso es súper importante, porque uno se pregunta, por ejemplo, con este lema feminista que me parece siempre relevante, de lo personal es político, uh-huh. O sea, lo privado es político. Entonces, cuando nosotros ahora estamos peleando, por ejemplo, por el tema de la despenalización del aborto, por muchas más causales, es efectivamente poner un tema privado en el ámbito público. O cuando hablamos de violencia intrafamiliar, violencia de género, es visibilizar la violencia que antes no estaba, que estaba oculta por dinámicas privadas. Uh-huh. O cuando hablamos, por ejemplo, de esto de cómo se viven las maternidades, porque hay mujeres que se sienten culpables de ser malas madres, es porque estas sensaciones y estas emociones estaban recluidas en los espacios privados. Entonces, sí me parece importante que incluso desde el ámbito académico podamos reflexionar estos temas para, otra vez vuelvo y repito y recalco, desnaturalizar estas formas en las que socialmente se han construido las diferencias de género y sexuales. Entonces, también creo que es importante desatanizar este tema con el feminismo como una posición ideológica satánica y del diablo, sí, que es totalmente falso, porque primero es una acción política crítica que lo que hace es interpelar estos órdenes desiguales, y también los feminismos son teorías críticas que posibilitan tener unos lentes para observar de manera distinta y más abarcativa estas formas de dominación de los cuerpos masculinos y femeninos, porque eso también es importante decir, los hombres también son presas de estas estructuras, ¿sí? Entonces creo que es interesante el abordaje interseccional, porque te permite ver otros tipos de dominación, otros tipos de jerarquías dentro de la diferencia sexual misma. Entonces, es interesante, por ejemplo, no hablar solo de las mujeres como los problemas de ellas, porque no son los mismos dependiendo de clases sociales, de etnia, de procedencia cultural, van a variar mucho. Y esas discusiones me parece que son importantes del feminismo, ¿no? La gente creo que piensa que solamente es de esto de hablar de las mujeres dominadas y maltratadas y ahí se queda, y más bien ha ido preocupándose de temas que son muy importantes y que están relacionadas con el tema de clase y con los asuntos étnicos, ¿no? que los relaciona, y es importante porque se nota que hay jerarquía. Así que no ha sido eso de odiar a los hombres y querer hacer jabón el feminismo, no, jabón no, macho, pero yo quería hacer jabón macho, jabón pero macho no, ahí. Como buena feminazi, pero no ha sido. No ha sido. Yo me acuerdo en una de las clases que tuvimos contigo, algo que como que me abrió así el abanico de posibilidades precisamente en torno al feminismo, cuando en algún momento pusiste un ejemplo en cuanto a los hombres dentro del campo de la salud, que por ejemplo los hombres no acuden a citas médicas, no tienen los chequeos cotidianos que por lo general las mujeres sí tenemos, que giran alrededor de nuestro útero, ¿no? Nuestra concepción y esas cuestiones que nos obligan a ir mucho más tiempo al médico, a hacernos los papá Nicolau de rutina y todo, y el hombre no tiene esta posibilidad, y dentro como que de su propio imaginario es como que esta idea del hombre fuerte, resistente, que no necesita ir a un médico, cuando realmente también es un derecho que de alguna forma es negado subjetivamente, o sea, dentro de sí. Sí, esto mira, a mí me parece importante, porque también quiero recalcar que este seminario que vamos a hacer estos días, participan alumnos de dos cursos que yo di, como ya les expliqué, uno que era el de diversidades sexuales y ciudadanía y otro que era el de masculinidades. Entonces era interesante porque cuando veíamos en el curso de masculinidades un tema central en torno a la salud reproductiva, uno ve que, por ejemplo, la demografía trabaja mucho sobre las muertes de las madres. Porque sí, las mujeres se embarazan, paren, en el parto pueden morir, se les puede dar preeclampsia, etcétera. Pero hay un investigador mexicano, Juan Guillermo Figueroa, que es un demógrafo, y él dice, ojo, los hombres también se mueren por ser padres. ¿Sí? O sea, no se embarazan, no paren, pero se suicidan porque no pueden ser buenos proveedores. Entonces creo que también como un poco llamar la atención de que esto que hemos estado discutiendo sobre la sexualidad como objeto de estudio también involucra preguntarnos en esta dinámica relacional de cómo se es hombre, cómo se es mujer, cómo se construye la feminidad y la masculinidad, y que no están separados, sino que siempre están en una articulación y en una imbricación que además es súper tensa porque estos parámetros culturales hacen que se mantengan sistemas dicotómicos, binarios, efectivamente, de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y eso es doloroso para mujeres y para hombres. Hombres también. Claro, de una u otra forma, todos salimos afectados, nadie gana. Todos perdemos. Ciertos puntos, claro. Y es interesante también como en estas articulaciones que se pueden dar del pensar cómo se es hombre, cómo se es mujer, también cómo se desea y qué es lo que se desea, ¿no? Porque también creo que es parte del estudio de la sexualidad, no solo como si tenemos esta lógica de pensar como la administración del cuerpo, no solo de la reproducción, sino también de nuestra capacidad de desear, como lo decía Diego en un inicio, cómo nos han enseñado a nosotros a desear ciertas formas de... ¿A quién desea? Ajá. Te enseñan, claro. Claro, te enseñan qué es lo deseable. O sea, y ahí también... ¿Qué cuerpos son deseables? ¿Qué cosa uno puede decir? Eso me gusta, eso no me gusta. Y de cierta forma estos estudios lo que nos, al menos lo que yo pienso, es que nos enseñan, nos sinceran con esas cosas que ya rompiendo o saliendo de la estructura decimos, no, a mí también me pasa esto, yo también deseo diferente. Te ahorran la terapia. ¡Claro! De hecho, terapia. Yo inicié estos estudios de cierta forma cuando estaba en cuarto semestre de la universidad de licenciatura, y fue un proceso de descubrirme yo mismo, de pasar de ser un ser asexual a ser un ser súper sexual y ahora a ser otro sexo. Y es como moverte en todos estos campos y decir, ah, sí, eso soy yo, eso extraño, que somos todos también. Claro, y eso, por ejemplo, me parece interesante porque también es un poco de deuda pendiente que tenemos quienes investigamos este tema, porque, claro, uno dice, el Estado regula a la sexualidad a partir de políticas públicas. Entonces se crea el ENIPLA, el Plan Familia, formas de controlar la concepción, etcétera, etcétera. Y claro, uno se da cuenta ahí, y ahí nos va a explicar Diego cuando exponga su estudio de caso, ¿cierto? La política pública genera estos cuerpos y estas prácticas y estos discursos, pero ¿por qué? A ver, la pregunta, ¿por qué los guambras no usan condón, no hacen anticonceptivos y el embarazo adolescente es un problema, entre comillas? Porque nadie está pensando cómo desean esos cuerpos, pues. Sí, entonces eso me parece súper interesante porque hay una disociación, ¿no es cierto? Esto de taparse los oídos de no podemos explicar por qué hay tantas tasas, por qué se eleva la tasa de embarazo de los adolescentes si no podemos entender cómo desean estos cuerpos. Pero es que está arrancado el deseo, además. Lo tenaz de las políticas educativas es que les quitan el deseo, o sea, la capacidad de sentir. Ustedes no cumplieron 18 años, no pueden. No pueden desear, claro, no pueden sentir casados, placer. Están en familia, no pueden. Entonces, esa era la lógica del Plan Familia y la que se criticó. Claro, y lo de Alexis Mera cuando dijo, tienen que posponer la sexualidad hasta que acaben sus estudios, hasta que acaben su tesis de licenciatura o su tesis de... Yo por eso era sexual. Sí. Yo también me preocupé. Yo por eso dije también, hice tres tesis, imagínense si cumplía el mandato de Alejo. Y rapidito, las tesis, ¿no? Claro, para que salgan de una, creo que así es, porque quería un Ecuador más inteligente. Este NAS también, y bueno... Retomando Plan Familia, lo absurdo de Plan Familia que me pareció a mí fue que estaba analizando precisamente de cómo estaba estructurado este plan y me metí a ver los artículos y todo, pero más allá de ver los artículos, empecé a tomar las fuentes de donde ellos se amparaban para las ideas que proponían, y era, creo que el 70% de Plan Familia es el manual de los Boy Scouts. O sea, mucho de lo que dice el manual de Boy Scouts está como reglamentos en el Plan Familia. Y claro, eso es... súper loco, porque si bien es cierto, el club de Boy Scouts son adolescentes, pero son adolescentes que están como acartonados a un patrón ya establecido desde una visión jerárquica, ¿no? Jerárquica, eclesiástica, moral, en donde... Claro, disciplinamiento de cuerpos. Es un ejército para hombres. Que aceptas voluntariamente. Y que supuestamente, obvio, no tienen contacto sexual porque están como muy... Mudos, pero... Claro, y que no vamos a saber como, por ejemplo, los curas. Claro. De la misma manera, entonces, entran en esta etapa de mojigatería, en donde ahí sí se vuelve, creo, la sexualidad un problema cuando empiezas a tener sexo sin tener los conocimientos y las herramientas necesarias que requieres de entender para poder procrear y no, para poder disfrutar y no, etc. Y que no necesariamente tienes que ser un Boy Scout para poder ser mojigato y disfrutar de forma... No, pues porque de hecho... Y negar tu sexualidad. Como decía hace un rato, Sofía, tenemos esta visión naturalizada de la sexualidad. Y yo cuando tomaba este tema, yo me acordaba de las clases de educación sexual que recibía en un colegio laico, que se remite a pene, vagina, testículos, ovarios... Y el video del aborto. Con el grito del silencio. Evita unir el pene y la vagina para que no te pase esto. O sea, una cuestión totalmente farmacéutica, no sé, como muy fría, muy médica, en donde no te hablaban de las emociones, en donde de pronto uno estaba en clases y uno estaba así como que ya queriendo salir a verle al novio, pero te daban eso y era como que un reprimimiento total, ¿no? Claro, esto también yo les contaba, hicimos una encuesta para ver las prácticas de jóvenes en torno a la sexualidad y me pasaron a mí la encuesta para que la revise. Entonces una pregunta era, ¿qué entiende usted por relación sexual? Y las opciones eran, primero, coito vaginal. Uh-huh. Segundo, el beso con lengua y así, ¿no? Hasta llegar a abrazo. Y yo les dije a las personas que estaban haciendo el cuestionario, les dije, usted tiene que meterme aquí las variables sexo anal y sexo oral. Claro. ¿Sí? Y aunque ustedes no lo crean, era impresionante porque las dos prácticas sexuales superaban el porcentaje del sexo vaginal. Sí. Entonces, esto es súper intenso, claro, porque se tiene estas percepciones de qué es una relación sexual, y los huambras estaban practicando sexo oral y sexo anal. Y desde octavo. Pero, y claro, si no poníamos esas variables en la encuesta, no podíamos conocer que también se producen estas prácticas en altos porcentajes. Entonces, miren, uno siempre quiere ponerse una venda sobre cómo la sexualidad está atravesando los deseos, las vidas y las formas incluso de romper esta mojigatería. ¿Ya ven, chicos? Incluso para eso. Pero si ustedes quieren saber más del tema... Como el tema se pone candente, es súper interesante ir a escuchar estas visiones y estas ideas, ¿no? Si ustedes quieren enterarse, les invitamos nuevamente este miércoles, jueves y viernes a Flaxo desde las 5 de la tarde. Vayan... Vean, descubran, se digan, acierto, yo también era así, yo también soy así, a mí también me tocó. Y escuchen cada una de las ponencias, las que más puedan. La de Alejo, sobre todo, no es que sea... La del Diego. Es una pequeña cuña, la del Diego, ¿no? No mentir. Todas las que puedan y les gusten, vayan, entérense también, porque eso es parte de nuestra responsabilidad a la hora de decir, y también ahí sí, a la hora de querer que la estructura, que la sociedad cambie. Ir a enterarnos, ir a conocer. Para saber desde dónde. Para saber desde dónde, hasta para ir a impresionar a la chica o al chico. Yo aprendí de la heteronormatividad. ¿Cómo eso mata? Eso. Pero es que enamora. Esto, vayan a aprender de la heteronormatividad, de la estructura sexual... Y de todos esos conceptos para impresionar al novio y a la novia. Claro, para el galanteo, como diría mi mamá. Y con eso nos despedimos del programa, llegado ya a su final. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Perfecto. Sofía, muchísimas gracias, por haber venido. La invitación. Y les esperamos entonces miércoles, jueves y viernes con la sexualidad como objeto de estudio en el Salón de Afiches de la Flax. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con esto de los transgénicos. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Pon